Bueno, gente, seguimos aquí con Magnetic, con nuestro querido invitado Leo Massa. Estamos acá, vamos a anunciar algunas de las fechas que hay en la ciudad. Para este fin de, ¿no? Para este fin de, tal cual, sí, sí. Bueno, según me había... A ver, ¿cómo era? Lárgame, el mañana va a estar tocando en No lo que haces. La sí. Kamilipsky, sí. Y Martín Solaro. Bien. Para el día viernes, ¿qué tenemos? El viernes también está en Roca Rosa un extended set de Matías Chilano. Bien, y me contaron que el sábado toca un pajarito. Y el sábado volvemos a la pista de Darkside. Ahora es Nasty Mod. Vamos a estar tirando unos temitas también en Extended Set el sábado. Así que los espero todos. Bien, en Roca, ¿no? En Roca, tal cual. Robinson en Roca. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y por el otro lado, en Casa de Piedra, va a estar Lulú Meneyed y Mateo del Boca. Buenísimo, fechón también. Sí, muy lindo. Los chicos tocan muy bien en una pareja que tocan zarpado. Bueno. Le damos un agradecimiento a Leo. Leo, ¿querés decir algo más? ¿Querés mandar algún saludo? Obvio que te estamos mil agradecidos por llegarte hasta acá con este fresquito que nos está abrazando. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, espero que les haya gustado también la música y todo y lo que hay para ofrecerles. Buenísimo, buenísimo. Estuvo más que bueno y por supuesto que vamos a ir con un poquito más de la musiquita que nos trajiste. Buenísimo, dale, dale, cuando quieran continúo. Dale. Tengo algo más. ¿Seguimos? ¿Te parece? We'll be right back. Like Bueno, ya con esto ya nos vamos despidiendo de nuestra tercera edición de Magnetic. les queremos agradecer a Leo principalmente, les queremos agradecer también a Fanny, que nos trajo la merienda. Nos afuera la tarde con la merienda. Sí, realmente, realmente. Después vino el pelo. Tenemos un saludito del productor para Rocío. Rocío, sí, me Rocío. Contaron de Cuarto, me parece. Cuarto. Veterinaria. Veterinaria, ¿qué tal? ¿Qué tal, productor? El productor enmascarado. Bueno, nada, agradecer también a la gente de Ojo de Barro que nos brinda y nos permite expresarnos, poner esta música, llegar a ustedes y nada, disfrutar. Ante todo, disfrutar. Tal cual. Vamos a agradecerle de nuevo a Leo Massa que está metiendo un musicón. Se pasó. Muchas gracias, chicos. Gracias por haber disfrutado y la mejor, la pasamos re bien. Sí, la verdad que para nosotros ha sido un placer. Y bueno, si tenés que mandar algún saludito, algún agradecimiento. Bueno, a toda la gente que confía en mí, lo que hago, la música, y que apuesta siempre. Y bueno, y a todo el mundo. Que le guste la música, que disfrute y que está todo bien. A todos nuestros miles de oyentes. Sale, dale, dale, dale, a todos ellos. Bueno, gracias, un saludo. Por favor, por favor. Bueno, nada, ya los vamos a dejar ahora con un poco más de música de Leo. Y bueno, agradecerles y los esperamos la semana que viene con otra edición más de Magnetic. Que por lo general tiramos a las 7, pero saben que 7 y 10, 7 y cuarto, cada vez nos vamos acomodando un poquito más. Va saliendo mejor, Sí, seguramente. Además, el horario, la verdad que cómo se me complica el horario. Sos el más complicado con los horarios. Es imposible, imposible llegar temprano. No sé. Pasa que no esa sé. Moto no pasa de segunda. Bueno, gente, les agradecemos y los dejamos con un poquito más de música. Chau, chau. Hasta la semana que viene. I do crazy things at night.